Bueno, primero te aclaro, somos una asociación de conductores de taxi, autoconvocados de Mendoza, sí, ACETAM. Yo soy el secretario y, bueno, la ley de movilidad, en cuanto a lo, si te referís en cuanto a lo que han hecho de notificar, emplazar a la gente que administra los taxis a que se conviertan en mandatarias y blanqueen una parte de este negocio que está sumida en contratos, en poderes que se le otorgan a ciertos administradores y bueno, y no, según lo que desde el gobierno se dice, no estarían cumpliendo con todos los requisitos que la ley demanda. Uh-huh. Es decir que se le está pidiendo justamente que cumplan. ¿Cómo es la situación de conductores, de los conductores con respecto a esta relación laboral? Mira, hay una gran parte de los conductores que trabajan en relación directa con muchos propietarios del vehículo y de la licencia que le otorga el gobierno para la explotación del taxi. Y hay otros conductores que trabajan para una persona que administra distintas licencias, ¿sí? O sea, y distintos vehículos, pero el chofer no tiene relación directa con ese dueño, sino con quien la administra. Uh-huh. Entendemos que lo que hace la ley de movilidad al pedir que se conviertan en mandataria es blanquear esa situación, que quien administra hoy actualmente, quien oficia de administrador, no figura como el empleador directo del conductor de taxi. ¿Sí? Entonces, lo que entendemos que hace la ley es poner eso en blanco, ver que quien emplea al chofer de taxi, al conductor, es directamente la persona que está administrando la chapa y lo hace responsable de todo lo que conlleva un contrato de trabajo. Porque, de hecho, es un empleador, más allá de los vericuetos, ¿no?, que tengan hasta ahora. No, de hecho, es el empleador. Uh-huh. O sea, a ver, la persona que tiene una licencia no puede manejarla, no puede estar, ya sea porque no tiene carnet de conducir, como le pasa a mucha gente que ha conducido durante muchos años y llega un tiempo en que, bueno, ya se retiran y demás, entonces tienen que seguir, obviamente, subsistiendo con el ingreso del taxi. Lo que hace es pasárselo a otra persona que lo administra, pero esta persona, digamos, como que no figura como empleador, pero es quien realmente realiza todas las tareas de un empleador, o sea, es quien administra, quien toma al chofer, quien le dice cuáles son los horarios, quien le dice de qué forma se tiene que presentar, quien realiza los pagos correspondientes, o sea, el control de lo que se recauda en el taxi, porque el pago se hace en forma diaria, cada chofer va tomando diariamente de lo que produce su paga, o sea, ya sea que trabaje al 30%, donde cobra el 30% del total bruto que se recauda en el día en el taxi, o bien con una especie de alquiler que se denomina el turno, donde el chofer paga un monto fijo, ¿sí? Y después, bueno, después de ese monto fijo se hace cargo del gasto del gas y lo que queda es para el conductor del taxi. Bien, hay una manifestación hoy de estos empresarios. ¿Ustedes cómo ven esta manifestación? Bueno, primero nosotros no adherimos. No adherimos a esto, pero por una cuestión muy muy simple. O sea, nosotros nunca hemos participado de ninguna reunión o de la toma de la decisión que han llevado a esta medida de un paro y movilización. Entendemos que tampoco tendrían por qué habernos invitado o por qué habernos consultado, ya que consideramos que es una medida netamente patronal y nosotros no estamos encuadrados dentro de la asociación de propietarios. Nosotros somos una asociación civil de los conductores de taxi, entonces entendemos que al ser un paro netamente patronal no deberíamos por qué ser consultados, y desde la asociación la comisión directiva tomó la decisión de no acompañar esta medida. Lo que sí hemos dejado en libertad de acción a cada uno de nuestros asociados, cada cual que lo considere pertinente puede ir y participar o no de esta movilización. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la relación entre cada conductor y su empleador, ya sea administrador o dueño directo del taxi, es personal, muy, ¿cómo te diría? Cada relación es un mundo, digamos. Claro, entonces, qué sé yo, hay propietarios que les admiten al chofer que les diga que no va a participar porque no cree que esa sea la forma, y esos propietarios lo aceptan y le dicen, bueno, deja el vehículo en tal lado, aprovecha de llevarlo al taller, no sé, lavalo, limpialo en las horas que estén, no sé, hacer lo que quieran, pero no lo obligan a él. Y hay en otros casos, en donde el chofer se le exige que tiene que ir y participar con el vehículo de la movilización, a lo cual el chofer obviamente no se puede negar porque después tiene alguna consecuencia, puede ser hasta incluso que no trabajar más. Las relaciones son muy muy endebles desde la parte del conductor de taxi, o sea, sin con este sí, con este blanqueo podría estandarizarse de alguna manera ese tipo de relación. Nosotros creemos que sí. Uh-huh. Nosotros creemos que sí, al estar blanqueados quién es el empleador real, se puede empezar a cumplir más con las cosas que corresponden de ambos lados, ¿eh? Uh-huh. Desde la parte del chofer, exigir lo que se le tiene que exigir al chofer, la idoneidad, la presencia, el trato con el cliente y demás. Nosotros entendemos que es positivo, y desde la parte del empleador poder de estar directamente ligado con el chofer, entonces, bueno, se le puede exigir también el cumplimiento de lo que rige el convenio colectivo de trabajo, para que el chofer se encuentre un poco más resguardado en cuanto a su protección en la parte social, como precisamente la obra social, los descuentos jubilatorios, que los recibos sean realmente reflejen lo que genera la actividad y no una parte solamente de ello como para cumplir el blanqueo de la relación, nada más. ¿Fueron consultados como asociación para poder pensar ideas o ir armando esta ley de movilidad o no hubo ninguna consulta? Mire, nosotros cuando surgió todo esto del cambio de la ley, las llegadas de las plataformas extranjeras y todos los demás, no es que nos consultaron. En ese momento éramos una agrupación solamente. Uh-huh. Y nuestros compañeros presentaron algunas inquietudes a través de algunas notas y todo para que fueran tomadas en cuenta cuando se elaborara la ley. De ahí en más, que lo que ya tenían en cuenta o si las propuestas les sirvieron o no, eso, bueno, no los desconocemos. Sí vemos que hay algunas cosas que refleja la ley que están enmarcadas dentro de las propuestas que nosotros hicimos. O sea, a ver, para que quede claro cuál es la posición nuestra, la posición de ACETAM, nosotros queremos sumar para todo, adecuarnos a las leyes, ¿sí? Y en base a eso competir. Nuestro objetivo es que cada chofer tenga su propia licencia, su propio vehículo, y pueda, digamos, formar una fuente laboral que con los ingresos vayan directamente a esa familia. Uh-huh. ¿En qué beneficia esto a todos? En que el ingreso no se reparte. Hoy en día ese ingreso se está repartiendo, en esa torta, digamos, se está repartiendo en tres porciones. Una parte muy pequeña, que es la que le toca al conductor, una parte un poquito más grande que le toca al propietario de la licencia, y otra parte, el resto, que se la lleva quien administra el vehículo y quien pone también el vehículo. Obviamente tiene que cubrir todos los gastos y todo lo demás. Nosotros, uh-huh, entendemos que si todo eso se junta y lo recibe una una sola persona, una sola familia, ese chofer va a tener mejores ingresos, va a poder estar mejor vestido, va a poder tener más ganas de salir a trabajar y tratar bien y no estar al pendiente de que si hoy no recauda o no se va a llevar lo suficiente para el sustento de su familia, va a poder mantener mejor el estado del vehículo, ya que todos esos ingresos van a ir a parar directamente a esa unidad. Y sobre todo lo que estamos convencidos es que de esa manera vamos a poder brindar un mejor servicio, ¿sí? Una persona que está contenta con lo que hace, que considera que recibe una buena remuneración por su trabajo y todo, va a salir a la calle contenta y feliz, va a tratar bien a la gente, ¿no? Le va a brindar lo mejor que tiene, ¿sí? Y va a poder cambiar el servicio, que es un poco lo que entendemos que se busca desde la ley, o sea, mejorar el servicio. El beneficiado, entendemos, fundamental va a ser el cliente, el pasajero. Por eso nosotros lo encaramos por ese lado, de buscar que los ingresos sean solamente para una... Lo que fue creada la ley en su momento cuando se dieron los taxis, para empresas unipersonales que pudieran hacer una salida laboral genuina y que el servicio se pudiera mantener. Y desde ACETAN lo que haríamos con todo esto sería unificarlos para, entre todos, un poco poder, ¿cómo se diría?, protegernos de alguna manera y pelear en el mercado para obtener mejores servicios, mejores precios en los repuestos, un montón de cosas. O sea, nosotros cubriríamos a todos nuestros asociados para trabajar de una manera distinta. Por eso, o sea, entendemos que la patronal haga sus reclamos, entendemos por ahí que el sindicato se pliegue con ellos, lo entendemos porque tienen una forma de ver las cosas. Nosotros no estamos en contra de lo que ellos dicen, sí creemos que no es el camino, creemos que el camino son con propuestas. De hecho, le hemos presentado al gobierno un proyecto elaborado por la gente de ACETAN, en lo que consideramos de qué manera podríamos mejorar el servicio, podríamos mejorar la calidad de los conductores, con capacitaciones y demás, de que de hecho ya las hemos venido haciendo. Incluso una de esas capacitaciones la hemos hecho en conjunto con la gente de APROTAN. Así que nosotros Bien. Creemos en las propuestas, en hacer cosas que mejoren realmente la calidad del servicio.